Domingo 1 de marzo. El misterio de Dios. La vida está llena de misterios. El físico David Deutsch escribió que los eventos de cada día son estupendamente complejos cuando se expresa en términos de física fundamental. Si llenas una tetera con agua y la pones al fuego, todas las supercomputadoras de la Tierra que trabajan para saber la edad del universo no podrían resolver las ecuaciones que predicen qué harán todas esas moléculas de agua, aun si pudiéramos determinar su estado inicial y el de todas las influencias externas sobre ellas, lo que en sí mismo es una tarea intratable. David Tusch, 21 de julio de 2011. The Beginning of Infinity. Explosion that transformed the world. Ubicado en Kindle, 1972 a 1975. Penguin Group, Kindle Edition. Si estamos confundidos acerca de algo tan mundano como las moléculas del agua, ¿cómo podríamos comenzar a esperar a comprender los misterios de Dios? Escucha Proverbios capítulo 25, versículos 2 y 3. ¿Qué punto plantea el autor y cómo podemos aplicarlo a una situación más amplia? Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del Rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra y para el corazón de los reyes no hay investigación. La naturaleza misteriosa de Dios diferencia la gloria de Dios de la gloria de los reyes, y por implicación nuestra incapacidad humana de comprender plenamente al Señor. La raíz hebrea STR, esconder, ocultar, de la cual proviene la palabra para misterio, se usa a menudo en las escrituras hebreas para caracterizar lo que hace que Dios sea el único Dios verdadero. Isaías capítulo 45, versos 14 y 15. Hay cosas acerca de Dios que sencillamente no podemos comprender. Por otro lado, lo que constituye la gloria de los reyes en su disposición a ser investigados. La transparencia y la responsabilidad deben ser la primera cualidad de los líderes. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20. Es el deber del rey estudiar un asunto, es decir, dar una explicación de los eventos y de lo que él está haciendo. La vida está llena de preguntas no respondidas. En un instante, eventos aparentemente al azar pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Algunas personas van de una tragedia a otra, mientras que a otras les va bien. Todo esto debería decirnos que necesitamos vivir por fe. ¿Qué cosas suceden ahora mismo en tu vida que has aceptado por fe, confiando en Dios? ¿Qué otra elección podrías hacer?